montones de textos se acumulan en mensajería. Ella no se anda con tontería, ya sabe muy bien de qué va la materia. Es la mujer que tú quisieras tener, es casi perfecta de la cabeza a los pies. Es libre y no quiere quedarse con ningún hombre, porque en su libertad reside su felicidad. Es la mujer que tú quisieras tener, es casi perfecta de la cabeza a los pies. Es libre y no quiere quedarse con ningún hombre, porque en su libertad reside su felicidad. Tuvo un novio que la tenía encerrada, no le dejaba cena por miedo a perderla. Y es que ella valía pa' mucho más, y lo quiso dejar, pero él no lo aceptaba. Lo dejó y la empezó a acosar, hasta que una noche se pasó de la raya. Desde entonces ya no quiere saber nada, prefiere